radio Wanda 2000. De esta manera nos comprometemos a llevar los medios digitales en la localidad de Santa Rosa, Mocorama, Alcance, y otros artistas que nos hacen dos veces el día de hoy. Thank you.